Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y en este nuevo año que comienza te queremos agradecer todo el equipo de Sonido de la Esperanza el que estés con nosotros cada semana y nos des la oportunidad de estar contigo en tu estación preferida. Y cada vez que comienza un año nuevo es habitual que empecemos el año con una lista de propósitos innumerables. Aunque si quieres cumplir tus sueños en el 2017, entonces no marques más de 3 retos positivos, porque para empezar es más que suficiente el tener muy claro estos 3 objetivos. Es por ello que te tenemos una entrevista con una reconocida amiga y conferencista que nos hablará acerca del éxito laboral y personal y cómo conseguirlo. Aunque antes de comenzar, ¿qué les parece si los dejo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo en unos momentos. China. En una audiencia reciente en el suroeste de China, un fiscal chino admite que no podría encontrar ninguna base legal para la persecución contra Falun Gong, una declaración muy inusual en el contexto de un movimiento dirigido oficialmente a criminalizar y atacar brutalmente a los practicantes de esta disciplina de meditación durante casi 2 décadas. El fiscal dijo: "No tenemos ninguna evidencia que pueda probar que Falun Gong sea una religión herética y no hemos encontrado ninguna ley o estatuto de que Falun Gong es una religión herética", usando la designación oficial para la práctica desde octubre de 1999, 4 meses después que comenzara la persecución nacional contra esta. La declaración del fiscal es significativa, pues parece ser la primera admisión en un foro oficial de que la campaña de 17 años contra los practicantes de Falun Gong ha sido ilegal. Internacional. Rusia estima realizar 23 lanzamientos de naves espaciales durante 2017, 15 desde el cosmódromo de Baikonur, 6 desde Plesetsk y otros 2 desde Vostochny. La principal misión de 2017 para la rama espacial rusa consiste en evitar los lanzamientos fallidos. Por primera vez desde 1999, Rusia perdió el liderazgo mundial en el número de lanzamientos espaciales en 2016 debido a falta de pedidos para el lanzamiento de satélites de comunicaciones, entre otras razones. Funcionarios en Nigeria incautaron más de 100 paquetes de arroz plástico de origen chino, que en total pesan más de 2.5 toneladas. Encontrados en una tienda ubicada en Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, cada paquete de alrededor de 25 kilogramos de arroz falso estaba etiquetado como el mejor arroz tomate, con el fin de distribuirlo a la gente en la ciudad, informó la agencia de noticias All Africa. Alerta la UNESCO que 510 lenguas en el mundo están en situación crítica y estima que cada 14 días muere una lengua en el mundo. De las que se tiene registro destaca el resígaro, de la cual su última hablante era Rosa Andrade, habitante de la selva norte de Perú. Como ella, con la muerte de Tommy George, también se perdió el cucutaipán de Australia. El director de Control de Enfermedades Alimentarias de la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido, Kevin Harkin, nos dice cómo evitar intoxicaciones por alimentos en estas fiestas de Año Nuevo. Primero, al hacer las compras, separa en bolsas distintas la comida cruda de la que ya está lista. Segundo, si se cocina pavo, dejarlo descongelar bien. Esto lleva de 3 a 4 días aproximadamente para un ave de 6 a 7 kilos. Si no se descongela de forma correcta, el centro puede quedar crudo, con residuos de salmonela o campylobacter. Tercero, poner la comida en la mesa ya cuando se vaya a cenar. Y por último, aquel alimento que se descongeló no se puede volver a congelar, a menos que hayan sido alimentos crudos que a continuación se hayan cocinado, pero con la salvedad de comerlo en las siguientes 24 horas después de descongelado.